transparente se eleva a lo más alto de nuestra cordillera. La madre roca, nuestro padre cielo, Chaltén. Pueblos originarios, donde la voz de la madre tierra se expresa y danza al ritmo de los cuatro elementos, levantando su voz para ser escuchada. Para ser escuchada. Buenas noches, siendo las 21:05, iniciamos la última presentación de nuestro programa, que ya saben cómo se llama, y si no saben, y si hay alguno que entra a escucharnos por primera vez, nuestro programa se llama Pueblos Originarios. Es un programa que tiene 4 emisiones, esta es la última, y pertenecemos al taller de Radio Integral, y este programa justamente está enmarcado dentro de este taller. Bueno, en este momento estoy yo sola acá en el estudio, uno de mis compañeros, Oscar Urquiza, ausente con aviso, y estamos esperando a Guillermo Willy Díaz, que calculamos, en el segundo festival artístico cultural que organizó el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. En el transcurso del programa vamos a tener algunas comunicaciones con la gente, con nuestros compañeros que están conduciendo, este festival. Bueno, hoy hace mucho calor, hoy siento los nervios idénticos al primer piloto, al primer programa después que salió al aire, en fin, y se hace como un poquito raro estar frente al micrófono yo sola, sin mi co-keeper y mi otro compañero, Willy Díaz. Bueno, gente, mientras esperamos la llegada de Willy, les voy a contar qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, la editorial se va a basar, su contenido es acerca de los hechos que todos conocemos de estas últimas horas. A partir del martes, lo que sucede y sucedió en el predio indoamericano, en Villa Soldati, iba a decir Martelli, nada que ver, Villa Soldati, gracias Martín. Y es bastante, como todo aquello que trae desasosiego, muerte, persecución a las personas y a las más necesitadas, a las que menos recursos tienen, y diríamos los poderes de turno no hacen lo que realmente corresponde, es decir, promoverles o proveerles en realidad las herramientas necesarias para que puedan tener una vida digna dentro de este territorio que es nuestro país, Argentina. Bueno, la editorial va a tratar sobre este tema. Bueno, también vamos a tener en el estudio la visita del concejal Pedro Jaime Camps, que pertenece a la Comisión de Asuntos Legales, y a través de él se está armando lo que va a ser el Consejo Municipal de Políticas Indígenas de Moreno. Bueno, él tiene todo un grupo de personas trabajando a su lado, y básicamente grupos de originarios. Y bueno, nos va a contar un poco en qué están, qué logros tuvieron y cuáles son los proyectos próximos. Igualmente, el Consejo Municipal de Políticas Indígenas, les comentamos que ya obtuvo una resolución, o sea, una opinión política por parte del Consejo Deliberante. Bueno, esto él se los va a contar mejor que yo. Después vamos a seguir con nuestro bloque, lo ancestral. Y bueno, ahí les voy a comentar acerca de las pinturas rupestres, muestras, a ver, testigos visuales de la presencia de pueblos originarios en nuestro territorio. Bueno, esperamos a Willy para que nos hable sobre su bloque de historia. Y nuestro último bloque es el instrumentos de música de pueblos originarios. Y hoy vamos a dar en detalle y con tiempo la información acerca del SICU, que el sábado pasado la dimos así muy muy rápido porque nos faltaba tiempo. Y bueno, hemos recibido algunos llamados pidiéndonos que pasáramos esa información nuevamente, pero con tiempo. Bueno, dicho todo esto, ¿qué les parece si escuchamos un tema musical? Malotón lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha. Cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y mantaras, prenderán mi sangre con un ronco zapucay. Será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Vengo yo, arranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Estás escuchando Pueblos Originarios, donde la voz de la Madre Tierra alza su mano y se expresa. Editorial. Ante los hechos acaecidos el martes 7 de diciembre pasado en Villa Soldati, en el predio conocido como Parque Indoamericano, en el cual la represión policial a comunidades bolivianas y paraguayas, quienes estaban resistiendo el desalojo del predio, provocó muertos y heridos, y hace unas horas nuevamente graves incidentes provocaron una tercera muerte, hace que nos paremos a reflexionar. ¿En qué es lo que pasa por la cabeza de los políticos de turno frente a la desesperación de miles de personas humildes perseguidas por la falta de vivienda en Buenos Aires y contra quienes no se duda en levantar un arma y gatillar y finalmente fusilarlas, porque ese es el término? Porque Bernaldo Salgueiro y Rosmarí Peña fueron fusilados en inmediaciones del lugar que estaba ocupado, porque la policía disparó hacia los barrios, por lo tanto no fue solo un desalojo. Desde el puente de la zona, la policía disparó hacia el interior de la Villa 20, matando a Salgueiro y a Puña. La mataron en los piletones de Villa Soldati. Y aquí, una vez más, salta la represión y la xenofobia. Xenofobia que en nuestro país nunca va a ser reconocida por nada ni por nadie. Y digo que aquí salta la represión y la xenofobia y también el no hacerse cargo de nada por parte, en este caso, del jefe de gobierno porteño. Al echar la culpa a la política inmigratoria descontrolada, al negar que gente del PRO prometió entregar títulos de propiedad y al decir, entre otras cosas, ante los pedidos de agua y alimentos por parte de los vecinos, hay muchos comedores en la zona sur. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que bolivianos y paraguayos que estaban asentados en ese lugar tienen que mínimamente ir a buscar el agua para poder vivir a los comedores de la zona sur, o tiene que ser el gobierno, en este caso de la ciudad, el que tiene que proveer de algo tan vital como es el agua. Entonces yo digo, si esto no es represión y xenofobia, entonces que alguien me diga qué es. Editorial. Editorial. Editorial. Editorial. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver. Anublados el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro. Estábamos escuchando el tema Alicia en el País. Bueno, se me hace bastante difícil este comentario, justamente por todo lo que esto implica: muertes, persecución, gente desprovista de un lugar para vivir. Es más, fíjense lo que dice Macri, ¿no? Que el agua y los alimentos lo vayan a buscar a los comedores que hay en el lugar. Y esto me recuerda, trasladándonos en el tiempo, cómo el tema de la persecución y la xenofobia ha hecho estragos en el planeta, en el mundo, desde siempre. Desde siempre. Sea en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la época de los romanos, con los cristianos. Esto es bastante difícil, es bastante duro bancarse esta situación. ¿Por qué digo que se hace bastante duro bancarse esta situación? Porque uno, frente a las decisiones políticas de un Macri, de un, no sé, del que fuere, que tiene en sus manos tanto los destinos de la gente del país como de aquellos que vienen desde los pueblos vecinos. Se me hace incomprensible que ni siquiera disponga de un suministro de agua para que esta gente se mantenga, con frente al calor, frente a lo que implica estar en una situación con hijos, con chicos, gente grande, ancianos y demás, atravesando una resistencia. Entonces digo que la xenofobia y la persecución

Su trabajo lo realiza desde el Consejo Deliberante, conectándose con organizaciones indígenas de nuestra localidad. Bueno, Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que tiene la radio en poder divulgar esto que para nosotros es muy importante. Contanos un poquito, ¿desde cuándo vos empezás a tener esta idea acerca de lo que es pueblos originarios, a qué es el tema indígena en Moreno, en principio, así como en chiquitito? Sí, yo personalmente vengo realizando una capacitación personal y desde hace muchos años. Lo que me encontré concretamente es a través de mi tarea como legislador en este municipio, es con esta propuesta de la comunidad Tupí-Guaraní y Guarajíbera, que es la creación de un espacio concreto en la Dirección de Derechos Humanos, crear la dirección de políticas indígenas o de pueblos originarios, concretamente acá en Moreno. Bien. ¿Has encontrado eco más allá de aquellos que forman parte de las comunidades, ¿no? En la gente de Moreno, en el vecino, en tus mismos compañeros del consejo. Es muy importante la pregunta que haces, porque uno, primero que hay una situación concreta de aprendizaje muy fuerte de parte personalmente mía y de los concejales que de alguna manera se interiorizaron del proyecto. Y hay una sensibilidad, me parece que las condiciones, me parece que la madurez de esta democracia que venimos teniendo y que venimos de alguna manera regando todos los años, hace que estas voces indígenas, que de alguna manera esta cultura ha subyacido en la cultura nuestra, empiecen a emerger. Y este es un caso concreto. En todo el conurbano bonaerense, en toda la provincia de Buenos Aires, son muy pocos los casos, pero ya hay antecedentes. Por ejemplo, en Almirante Brown ya se creó el Consejo Municipal de Políticas Indígenas, en Lanús también. Ya está empezando a desparramarse esta semillita y están empezando a ser oídos aquellas voces que piden de alguna manera una reivindicación histórica y que antecede fundamentalmente a la creación de la patria. Nosotros tenemos este año, casualmente con los 200 años del festejo de nuestra patria, estamos empezando a oír a esas voces que fueron muchísimo anterior de la fundación de esta patria. Así que es muy sensible este tema y cada vez, y a través de estos espacios como este programa, está siendo distribuida en todo el distrito. Así que, bueno, esto me parece muy lindo, hermoso, y poder seguir trabajando y acompañando estos emprendimientos. ¿Vos a qué crees que se debe esto de que, así como dijiste, en Almirante Brown ya se creó un consejo de políticas indígenas y en nombraste otro lugar también? Lanús. Y en Lanús. ¿A qué se debe que desde la radio, desde el medio escrito, no estamos enterados? Porque no hay una información, diríamos, concreta, como que diga, hay tal dirección, tal institución o tal grupo de gente, aquellos originarios que tengan inquietudes, por lo que fuere, remítanse a... Es que es muy difícil, casualmente, y no es casualidad, que nos cueste saber de este tipo de cosas de que ocurren. Primero, por ahí una reflexión anterior. Me parece que el momento nacional de política de este proyecto nacional y popular que encarna, al menos yo así lo pienso, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el proyecto a que representa, me parece que es de alguna manera la que está pudiendo abrir esta posibilidad que se den en los distintos lugares la reivindicación de estas cuestiones históricas que nosotros tenemos con los hermanos indígenas. en primer lugar. En segundo lugar, me parece que también esto lo que hace es generar un polo de rechazo que por ahí está instalado en los medios y que es muy difícil. Si no es el boca a boca en que nosotros podemos ir transmitiendo estas buenas noticias que acontecen, los medios no lo toman como una cuestión importante a divulgar. Entonces, eso muchas veces dificulta la tarea, pero el hecho de... O sea, yo te preguntaría a vos, ¿cómo te enteraste vos de que esto estaba sucediendo? Y seguramente que no te enteraste sino por un boca a boca te enteraste. Sí. Y bueno, entonces, de ahí está... No va a ser fácil, seguramente. Ahora, tenemos la convicción de que esto va para el frente, o sea, esto no nos separa. Te preguntaba hace un rato acerca de cuál es el sentimiento o la opinión del vecino, porque el vecino concretamente es el que se sensibiliza ante aquello que está sucediendo, pero los temas políticos que manejan justamente, valga la redundancia, los políticos, hace que muchas veces aquello que el vecino quiere y cree que tiene que ser y corresponde, por cuestiones políticas oscuras, claras, semilúcidas, semi con luz o sin luz, lo callan. Entonces, digo, está bueno, está interesante esta cuestión de ir avanzando con la idea, ¿no? Pero ¿cómo se hace desde la política para que aquel que no pertenece a tu partido, ¿sí?, diga, no nos conviene porque estos van a avanzar? O aquel que sí está de acuerdo con vos y con tus ideas políticas, dice, sí, lo vamos a apoyar. Pero siempre hay una pata que tapa la luz y otra pata que la quiere sacar. Entonces, ¿cómo se hace desde la política? Yo creo que la razón viene mucho más anterior. Nosotros estamos constituidos en una sociedad totalmente individualista. Hasta en esto tenemos que aprender de los grupos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen una visión colectiva. Las comunidades indígenas no se basan en un individualismo. Cada uno dentro de la comunidad tiene una importancia y tiene un trabajo y tiene una tarea. Nosotros, nuestra sociedad es una sociedad en muchos casos muy individualista y que lo que trata es de hacer prevalecer su pensamiento y denostar el pensamiento del otro. Yo creo que lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es que tenemos que convivir con el disenso, con el pluralismo, con la no manera de pensar, y esto me parece que excede esta problemática que tienen los grupos originarios. Su pretensión de tener tierra, su salud, su interculturalidad, su lenguaje, me parece que tienen que exceder a toda postura individual y tiene que formar parte de una política de Estado para que poder dar respuesta a esto que para nosotros al menos, o para este proyecto político del cual formo parte, y que estoy muy orgulloso, lo pueda llevar adelante. Así que me parece que excede a las posturas políticas. Pero entiendo porque estamos en una sociedad individualista. Y si me permitís, xenófoba. Te venía escuchando en la radio, en el auto, te venía escuchando. ¿Sí? Bien. Claro, yo creo que fundamentalmente ahí hay un episodio muy concreto de este señor que gobierna el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que responde a su ideología política, y dentro de su ideología política seguramente que no está en la planificación tener la posibilidad de que todos tengamos un lugar digno para vivir. Los tiempos son tiranos. Sí. Te pido si podés resumirme esto último. ¿Cuál es la reivindicación histórica concreta, la principal, y qué tareas van a trabajar el próximo año? Nosotros, la idea es, dentro de poco te invito formalmente, el día 21 a las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar a hacer el último encuentro, seguramente para hacer una evaluación de estos 4 meses de trabajo y poder tirar algunas líneas para el año que viene. Lo primero que vamos a hacer seguramente es hacer un censo en la localidad de Moreno. Nuestro objetivo es trabajar en la localidad de Moreno, viendo la cantidad de grupos o comunidades indígenas que existan en el distrito y poder sistematizarla. Lo otro es ver cuáles son las necesidades que tienen estas comunidades, que van a estar seguramente alrededor de la tenencia dominial de tierra, sí, y problemas de temáticas de salud, de educación, de cultura inclusive. Así que estos van a ser los ejes donde va a ser seguramente el trabajo del año que viene. Bueno, fantástico. Y bueno, también acá me estás hablando desde otros lados acerca de la reivindicación histórica, ¿no? Ponerlos en el lugar que corresponde, que estén como habitantes de este país y preexistentes al Estado. Seguramente. Ahora, no va a ser tarea de ponerlos, porque si uno lo ubica desde ese lugar, suena mal ponerlos, yo estoy por arriba. Entregarles el lugar que les corresponde desde siempre. Yo creo que la reivindicación es el logro, la lucha, sí, que vienen desarrollando ellos después de más de 200 años. Nosotros lo único que vamos a hacer es ser una herramienta para que eso se pueda concretar. Para que retomen el espacio que les pertenece. Que les pertenece. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Estuvimos aquí entonces con el concejal Pedro Javier Camps y con un proyecto importantísimo que es el Consejo Municipal de Políticas Indígenas de Moreno. Muchas gracias. No, gracias a vos y a tu disposición. Igual. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Madre Roca, silenciosa y transparente, se eleva a lo más alto. Estamos a 10 minutos de finalización del programa Pueblos Originarios y quería hacer una aclaración importantísima porque, bueno, acaban de hacernos unos llamaditos para que, bueno, aclaráramos bien este punto. Y tiene que ver con este tema de comunidades indígenas, sus derechos y demás. Quien lo trató acá en esta radio en su momento fue el programa Recorte Informativo. Así que independientemente de que se pueda llegar a conocer desde otros lados el boca a boca y demás, pero acá la radio lo trata desde el lugar del programa que conocemos, que se deben llamar Recorte Informativo. Y aquí estamos con uno de sus integrantes del otro lado, que es el señor Fernando Ochoa. Hola, Fer. Sí, diputada, bueno, para mí te ayudo. También lo siento, te fascina, bueno. Cuando el pasado se pierde en la noche de los tiempos, el presente lo halla de la mano de lo ancestral y lo cuenta. Hoy vamos a contarles un poquito acerca de lo que ha sido el arte rupestre o aquellas manifestaciones visuales que se han encontrado en cuevas, en lugares de nuestro país, que nos dan la pauta, nos dan el indicio de que en algún momento los seres humanos han estado ocupando ese lugar. Comencemos con un lugar que se llama Los Morrillos, en San Juan, en donde existían las culturas Morrillos y Ancilta, que son las más destacadas de la provincia, que cuentan con testimonios que datan de más de 8.000 años de existencia. Y en esas cuevas de Morrillo Chato, que así se llaman, se encuentran pinturas rupestres, restos de fogones y graneros y elementos de piedras. Otro lugar importantísimo es el Parque Nacional del Ihuecalel, en La Pampa, en donde hay un valle que se llama el Valle de las Pinturas, que es una muestra del arte rupestre tardío de la región, de una antigüedad aproximada de 2.000 años, de los antiguos tehuelches y araucanos que habitaron las Pampas en tiempos remotos. También existe un lugar en Chubut, entre tantos, que se llama Gualjaina, perteneciente al Valle de Piedra Parada, y en ese lugar también hay varios sitios con pinturas rupestres, y es un lugar importantísimo también de valor arqueológico, paleontológico, geológico, etnohistórico y cultural. Ya en la provincia de Santa Cruz tenemos una cueva que es la Cueva de las Manos. En la meseta central de Santa Cruz se han encontrado vestigios de ocupación humana hacia el año 11.000 a.C. y el yacimiento se encuentra dentro de la estancia La María. Se han identificado 84 sitios con expresiones rupestres. Es impactante la profusión de los llamados negativos de la mano y la policromía de los motivos que juntan hasta 5 colores diferentes. También se han representado figuras humanas, felinos, escenas de caza y abstractos. Y quiero comentarles acerca de un lugar, dos lugares. Uno es el canal de Beagle y el sur de la Isla Grande, en Tierra del Fuego, que aunque no hay una información sobre pinturas rupestres, sobre los originarios del lugar, y como están tan lejos, están en la punta sur de nuestro continente, de nuestro país, me parece importante contarles que hace más de 10.000 años que el territorio de Tierra del Fuego fue habitado por sociedades indígenas en el norte y alrededor de 6.000 años en las costas del Canal de Beagle. Estos grupos de pobladores, cazadores, recolectores, nómades, han dejado vestigios de su existencia. Uno de ellos son los yámanas, quienes confeccionaban diferentes aplicaciones para la madera, la corteza, el cuero, el pellejo de aves y plumas, ciertas vísceras, tendones, fibras vegetales y unos pocos elementos tomados del reino mineral. Y las canoas eran el elemento más elaborado de su artesanía y su propiedad más valiosa. Por otra parte, los alacalufes o jalacualip. La otra etnia que poblaba el sur de la Isla Grande se destacaban por sus canoas de corteza construidas con materiales primarios y herramientas fabricadas con piedras y huesos. Bueno, hasta aquí nuestro bloque de lo ancestral. Instrumentos musicales originarios. Donde las notas musicales nos acercan a nuestras raíces. Bueno, y hoy vamos a decir con más detalle y un poquito más lento acerca del siku o zampoña, información que dimos el sábado pasado y hubo que darla muy rápido. Bueno, aquí va. Es un instrumento precolombino vigente común al área andina de Perú, Bolivia, Argentina, norte de Chile, además de la región amazónica andina, entiéndase sur de Colombia, Venezuela y Ecuador. Pertenece a la familia de los instrumentos cuyo sonido se debe a la vibración de la columna de aire, por lo tanto es un aerófono de filo, es decir, no tiene embocadura, el labio inferior se sitúa en los bordes del tubo, es vertical, en grupos, extremos abiertos o cerrados, pueden ser 7 a 8 tubos por cada hilera. La forma en que se toma el instrumento para la ejecución es vertical y se toca en pares. Toman parte hasta 12 o más personas, pero siempre en número par. Se construye con una serie de cañitas de distinto tamaño, atadas en forma de balsa. En el pasado se construyeron de arcilla, piedra, madera y metal. Actualmente se suele utilizar cañería plástica. Este instrumento tiene doble función social. Está en el ceremonial y en las festivas. En lo ceremonial corresponde a fiesta de los santos patronos en los pueblos de la precordillera y altiplanos norteños. Y en la cosa festiva corresponde a fiestas de carácter comunitario. Su vigencia se restringe a la precordillera y al altiplano de las provincias de la región de Tarapacá y Antofagasta, que es en Chile, y a nuestra región norte de nuestra Argentina. Bueno, y tenemos parte de la región sur de nuestro país. Bueno, hasta aquí la información del siku o zampoña. Esperamos que les haya gustado. Y aquellos que llamaron para decirnos y retarnos un poquito tenían razón. Estábamos muy apurados los otros días. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, Martín? Ya terminamos. Ya terminamos con nuestro programa. Y les mandamos un saludo grande, gracias por habernos escuchado y gracias. Estás escuchando Pueblos Originarios, donde la voz de la Madre Tierra se levanta y canta. Madre roca, silenciosa y transparente, se eleva a lo más alto de nuestra cordillera. La madre roca, nuestro padre cielo, Yaltén. Madre roca, padre cielo. Hola Gladys, ¿cómo estás? ¿Cómo va Hola, eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Acá en el Bachillerato Popular, que se ha hecho una feria gran, hermosísima, está con muchos artistas, los cuales en este momento están haciendo una obra de teatro impresionante, hermosa, porque es una obra de teatro que en el momento la van creando, es todo, ¿cómo se dice? Natural, ¿entendés? Es un diálogo que se va dando. Está improvisado, está muy, se va improvisando. En puesta, y bueno, los artistas han proyectado su sentir desde el momento que se comenzó. Bueno, mira, este es un día bastante, una noche bastante particular, porque es final de los cuatro programas que tuvimos cada uno de los grupos de nuestro taller de radio integral. En lo personal quiero felicitarlos y desearles lo mejor. Me alegro mucho por esta comunicación que se dio durante las horas de programas con esta actividad del bachillerato. Felicitaciones a todos los que han estado trabajando allí, pero en particular a los alumnos que fueron los que han puesto lo mejor de sí. Bueno, no sé qué más nos querés contar. Bueno, yo desde acá, para cerrar, les voy a agradecer a cada uno de ustedes y a los oyentes particularmente que nos han acompañado y en este lugar tan hermoso y con tanta vibra y con tanta energía de un proyecto que bien, si estamos en otro programa que de cultura nosotros, sí. Dándole queríamos transmitir desde acá en tu programa también porque se merece el tema y bueno, a todos aquellos que nos están escuchando decirles que tengan una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que cada uno de los proyectos que cada uno tiene en este momento y sueñan tener, que se realicen. Les deseo muchas gracias y hasta el próximo año, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y a todo el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón, éxitos, éxitos y más éxitos. Un abrazo. Muchas gracias, Greisa. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo para todos. Ok, ha sido dado. Bueno, gente, ahora sí me despido como corresponde. En primer lugar, agradeciendo a los profesores de nuestro taller de Radio Integral, a mi profe Martín Raffo, gracias por todas las correcciones, por todas las ideas. Y también a nuestro profe Leo, que lo tuvimos en algún momento. Gracias a mis compañeros, gracias también por haberme enseñado a trabajar en grupo, cosa que se hace muy difícil. Y gracias también a las personas que nos han escuchado, que nos han marcado errores o detalles y que también nos han felicitado. Y también quiero dar gracias en especial a una gran amiga que está acá, que es mi amiga de la vida, que es la señora Cristina Coronel. Gracias, Cris, porque en algún momento cuando uno está muy bajo de energía, porque la vida a veces te da cachetazos fuertes, aparece una amiga y te dice, San, me parece que esto es para vos. Y tenías razón, Cris. Desde siempre quise hacer radio, vos sabés. Y bueno, y trato de poner lo mejor de mí. Y agradezco igualmente a los compañeros que hoy no han podido venir, porque la idea era estar con ellos y en algún momento del programa ellos estuvieron, aunque no estuvieron presentes. Así que Oscar, gracias. Willy, gracias también. Y bueno, un abrazo enorme a todos y nos veremos en el segundo nivel del taller de radio. Gracias, Martín, por operar. Gracias a todos. Y gracias a mi compañerito, el chiquito Corsi. Chau.